había nada más que hablar, llegaba nuestro final. Yo me puse a recordar aquella felicidad del tiempo que se nos fue y que más nunca volverá. Del tiempo que se nos fue y que más nunca volverá. Yo ya no sé dónde estarás, yo ya no sé dónde estarás, yo ya no sé si volverás, yo solo vivo deseándote, yo ya no sé si volverás, pero yo vivo esperándote. Yo ya no sé.